my fame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buen día, Quique Martínez, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Hemos compartido, Mariana Gil Laborde, sí, con Quique más de una mañana, ¿no? Muchas mañanas, acá años, ¿no? Temprano. Sí. Quedó contento con el resultado de ayer, ¿eh? Salvando el invicto, ¿no? ¿Qué le parece, Quique? Sí, está contento. ¿Eh? Se lo ve bien. ¿No es cierto, Horacio? Sí, sí, hoy vino descansado. Porque le digo que hasta el minuto 70, Quique estaba un poco nervioso. Sí, son así, son algo amargo. ¿Cómo está, Mariana? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos. Una mañana con calor, ¿no? Se siente el calorcito. Sí, sí, sí. La humedad 81%, temperatura 18 grados 9 décimos, la máxima va a llegar a los 29, con tiempo, dice, inestable durante la tarde. Pero bueno, últimamente las gotitas son pocas, ¿no? No llueve demasiado. Incesante es la palabra que se usa en el periodismo, ¿no? Para decir el tránsito en las rutas argentinas. Éxodo, ¿viste? Éxodo turístico. Bueno, sin originalidad, pero con cuidado. Con cuidado andar en la ruta. Le voy a decir por dos motivos. Primero, porque es la principal causa de muerte en la Argentina, junto con los trastornos cardíacos, paros cardíacos, esas cosas que suceden por vivir en una sociedad del estrés. Del estrés y de los consumos adictivos, ¿eh? Porque en realidad uno puede llenarse de pastillas, puede llenarse de drogas, puede llenarse de alcohol, y esas cosas después aceleran los problemas cardíacos. ¿Qué dice usted, Adrián Corol? Y vamos, y hay que tener en cuenta esto. Todo el mundo se fue. Mucha gente ayer, mucha gente se hoy, mucha gente mañana. Todos van a volver el mismo día, el domingo. Así que hay que ir y hay que volver tranqui, ¿no? Claro. Ahora, le digo, el primer motivo, entonces, cuestión de... Y después, si usted tiene una mentalidad disciplinaria, porque el control que hay en este momento de las rutas es fuerte. Es más, los que creían que tenían cargados en el GPS todos los radares se equivocan, ¿eh? Ahora hay radares ocultos, como esos agentes encubiertos de las películas. Bueno, hay topos, hay radares topos que lo detectan a usted. Y después va a decir, ¿y su GPS no? Así que... No, así que no. Si tiene un GPS cargado, olvídese del GPS, vaya despacio escuchando Radio Nacional. Son radares móviles. Radares sí. Móviles. Ahí está el tema, que el GPS lo que tiene son cargadas las ubicaciones donde suelen estar los radares. Estos radares son móviles. No vamos a decir cómo se detectan. Qué va. No vamos a decir cómo se detectan. Por supuesto que ya en Estados Unidos existe hace muchos años un sistema que es una especie de transmisor que llevan los autos y que le devuelve una señal si es que hay radares cerca. Ahora, qué vergüenza que haya que hacer semejante. Es mejor andar tranquilo, ¿no? Para que vos manejes bien. Es mejor andar tranquilo y, ¿sabes cómo, Eduardo? También con los dedos super adheridos, por ejemplo, como esta gente. Argentina. Cartón lleno, Quique. Esto no puede ser. Yo pensé que Canullán se había tomado un bondi y se había ido. Por las rutas argentinas. Claro, no, el tipo viene a trabajar. Pero ¿cuántos años hace que no viene a la mañana? Se escapó de la casa y dijo, querida, me voy de viaje. Y en realidad se viene a trabajar. Algo raro pasa, Eduardo. Qué grande, que, Cano. Que venga a saludar, que venga a saludar. Algo raro pasa. Si están estos dos, algo pasa. Bueno, le pedí a Inés Gordon, bueno, pero yo quiero ir a las rutas. ¿Y hay combustible? Pues bien, en un comunicado, YPF, que comercializa casi el 60% de los combustibles líquidos del país, afirmó que hizo un esfuerzo de producción y logística adicional al habitual para garantizar el normal abastecimiento de combustibles de su red ante la protesta sindical y prometió que despachará entre el miércoles y el domingo en sus estaciones de servicio de la costa atlántica un 32,3% más de nafta que en igual periodo de 2010. Bueno, esto debería ser como para que usted pueda llenar el tanque, pagar con tarjeta, ir con su YPF Plus para que le pongan los puntos y no como pasa cuando hay lío que dice, no, 100 pesos, no, haga cola, no, no tengo. Total, a esta hora no nos escucha nadie. Que YPF haga un gran esfuerzo y el 13 de diciembre, que es el Día de la Soberanía Nacional de Defensa del Petróleo, diga, queremos ser argentinos. Por ¿no le parece una buena? Unas fotitos de Moscone. Que pongan en el YPF Plus, que ponga, no, cada, por cada litro que cargue, nosotros vamos a ir poniendo una acción para que sea Argentina. ¿Qué le parece? En el momento en que se está preparando la cumbre de Bruselas, Mariano Rajoy va a decir, esa es la idea, Repsol, vuélvanse a Argentina. ¿No le parece? De tanto esperar a ese inútil que me lleve por las putas argentinas. Para, y que formen fila los que están con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que está en este momento monitoreando a los europeos y que entonces él les diga a Shell, a eso, que les diga sobre todo a los de eso, a los de Shell tendríamos que ir a la Comunidad Europea a buscar a los holandeses, los británicos están fuera. También que le diga, por cada litro que carga un argentino, una acción para los argentinos, para que las rutas argentinas tengan nafta argentina. Total, el subsuelo se suponía, según nos habían enseñado Moscón y demás, el subsuelo es soberanía nacional. Así como decimos ahora, no, no, que no nos toquen las rutas aéreas, que son argentinísimas y defendemos aerolíneas argentinas. Y bueno, así lo dijo Moscón y por qué no. Rutas argentinas, petróleo argentino. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos. El subsuelo de la patria octanajeado. Nuestro eslogan esos días. Te paso una breve síntesis esportiva en esta jornada de 8 de diciembre. ¿Eh? 8 de... Sí, señor. Boca Juniors, otra fecha más invicta, daban 28, es histórico. Después vienen los llamados que dicen, pero el campeonato es un desastre, Boca es una porquería, nadie juega, pero nadie le puede ganar. Y ayer se sobraron, hicieron un gol, se pusieron 1-0, con un gol que la TV muestra que fue Obsider Vitti, pero en la cancha no, en el mundo real, porque la televisión es otro lenguaje. Vos parás, ahí es una especie de fotochar, como si fuese la final de Palermo, pero no es así, no es así. En el mundo real vos ves lo que se ve de verdad, y es muy finita la ventaja que saca Herbiti, se pone 1-0. tiene 10 minutos desconocidos Boca, hace Arsenal lo que hace Arsenal, que es correr, y de pronto tirar dos centros de pelota parada, un centro normal y un centro de pelota parada, dos errores increíbles de la defensa de Boca, dos goles, uno de ellos casi en contra entre Orión y Schiavi. Se pone Arsenal 2-1 y toda esa, llevó mucha gente, como siempre Boca Juniors lleva mucha gente, llenó la canchita de Arsenal. Parecía que nos íbamos a quedar sin invicto del actual campeón y que se podía dar una derrota inesperada. Sin embargo, y qué sé yo, Boca hizo un muy lindo gol Chávez y pasó a dominar el partido hasta el final. Estableciendo una vez más que hay mucha diferencia entre el campeón y el que venga atrás, pero muchísima diferencia. Después vemos sobre qué nivel, si les gusta, si la gente bronca o no bronca. La jornada se completó con la derrota de Godoy Cruz, que también es sorpresiva, porque Godoy Cruz es uno de los mejores equipos de nuestro país, de los que mejor juegan, pero se ha caído, está de a poquito hundiéndose, y ahora quedó, al perder ayer con Colón de Santa Fe 1-0, quedó a un punto de Racing, un punto arriba Godoy Cruz sobre Racing, en la carrera por entrar a la Copa Libertadores. Y falta una fecha. Si se le da al Cholito Simeone, técnico de Racing, entrar a la Copa Libertadores, va a ser un golazo para él. Y le va a pasar el trapo a muchos que lo veían saliendo de la academia y saliendo mal. Y si Godoy Cruz se queda afuera, se va a ir el técnico del Polilla da Silva y va a entrar en una crisis medio anunciada y también al mismo tiempo bastante sorprendente. Hoy hay fútbol, hoy sigue esta historieta. El plato fuerte de los varios partidos que completan la penúltima fecha es San Lorenzo Independiente, 22:10 de la noche. Si bien es día feriado, es un poco tarde, ¿no? Sobre todo para el que tenga que ir allá. Porque la zona, hasta los dirigentes de San Lorenzo lo han dicho, es una zona complicada, no por la cuestión de que hay una villa y toda esa leyenda y todo ese folclore, sino porque no hay buen transporte. Claro, para volver, además. Si vos salís de la cancha allá a las 12 de la noche, yo no sé cómo hacer, si no hay subte, tenés que buscar colectivos que nadie conoce, porque no es que vas al obelisco, que ya sabes cómo viajás de memoria, ni mirás el número del colectivo. Ahí hay un problema que hay que resolver, y tan tarde hay que pensar un poco en el hincha también, ¿no? Mariana Gil Laborde, sí. Usted me decía que hasta el domingo podemos estar tranquilos, ¿o hay que pensar en paraguas? No, aparentemente en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, recién el domingo el tiempo estaría inestable, igual que hoy dice inestable, pero claro, No habla de precipitaciones. Inestable sí el domingo, con una máxima que llegaría a los 30 grados. Bueno, imagínate hoy a las 12 de la noche, con lluvia, con un paraguas, buscando un subte, un colectivo. Y decir, señor, ¿dónde queda? Porque la cancha de San Lorenzo es un descampado a la salida de la Perito Moreno, largas cuadras. Hoy la tapa de Página 12 dice que a Macri le pasaron el trapo, le pasaron el trapo, y tiene que ver con este proyecto que hace más de un año tenía Macri, que presentó diciendo que la actividad de los limpiavidrios, de los cuidacoches conocidos como trapitos, había que prohibirla, y donde había alguien ejerciendo esa actividad, multarlo y o detenerlo. Lo cierto es que se votó hasta altas horas ayer una serie de proyectos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por 31-29 se impuso un proyecto que establece un registro para todos los que van a ejercer la actividad de limpia vidrios y de cuidacoches. El pago va a ser voluntario, no hay una tarifa fija, que vos vas a un recital, un partido de fútbol, te dicen son 50 pesos. No, es un pago a voluntad. Fue votado por Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, el Frente para la Victoria, UCR, el Partido Justicialista y la Coalición Cívica. Ahí están los 31 votos. Quienes se oponen, además de los del PRO, son los de Narvaístas y la gente de Encuentro Progresista, por ejemplo, Diego Kravets. Encontramos una melodía para dedicarle al señor Mauricio Macri y una gran película argentina para chicos de la década del 70. Ahí está Trapito, una película que llegó a exhibirse en pantalla de todo el mundo, una creación de García Ferré. La particularidad de esta versión, de esta canción, que en la guitarra está Cacho Tirado, nada menos que Cacho Tirado es el que toca la guitarra. Trapito, un lindo y nuevo apodo para Mauricio Macri, le vamos a decir Trapito ahora, porque Petete no le queda bien. Siete de la mañana, 15 minutos, estábamos hablando del llamado éxodo turístico, donde se prevén cerca de 1.800.000 personas trasladándose por las rutas argentinas, pero para conocer el estado, ¿no? Vamos a hablar con el vocero de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. Buen día, ¿cómo estás, Ernesto? Un ¿cómo anda, señora? Y Anguita, mi amigo Anguita. ¿Pero cómo le va, Ernesto? ¿A dónde está Anguita? Entre vascos nos entendemos, Arriaga. Arrayúa, mamá y tía. Cuéntenos, ¿cómo viene la mañana o ya toda la noche? ¿Cómo chicos, fue? En la Buenos Aires, La Plata, hay aproximadamente 2.300 vehículos hora. Es un boom turístico. Y le digo que las cifras dan 1.300.000 personas que se mueven en el país, es mucho más. El mini turismo, por ejemplo, el que va de Posadas a Catarata, el que el cordobés que va anda por Córdoba, más de 3.500.000 personas se van a mover en todo el país, 1.800.000 vehículos y la autovía 2 con mucho tránsito a Mar del Plata, después por la 11:56 a Pinamar, Gese, Mar de Ajó y toda la costa atlántica. Hay demoras de 15-20 minutos porque la hora de mayor tránsito es el sábado, egresando de Capital y Gran Buenos Aires. La ruta 9 a Rosario y Córdoba, con bastantes micros, más de 60 micros adicionales salen de la terminal de Retiro. La ruta del Mercosur, la 12-14, que va a Uruguay, Paraguay y Brasil, Cataratas, Terma de Villa Elisa y todas las termas del litoral que son espectaculares. En Zárate hay demora de 3 minutos en el puente, de 5 minutos en Ceibas y Gualeguaychú, lo lógico desde la mañana. Hay un mega operativo de seguridad vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de los poderes de policía, como las policías provinciales, controlan velocidad, controlan seguro, cinturón de seguridad y la verificación técnica vehicular que está en todo el país y ahora parece que viene dentro de poquito a la capital federal que va a llamarse VTO, que es muy bueno. El viaje sea parte de las vacaciones y recordar que todos hacemos la seguridad vial. Muy una bien. Pregunta que yo sí. Digo, y me gustaría ver si es lo correcto. Yo digo siempre que cuando alguien va acompañado y ve a algún automovilista o algún conductor de un vehículo de gran porte hacer algo incorrecto, en vez de querer hacer justicia por volante propio, debe llamar al 911. ¿Es correcto esto, Ernesto? No. Está bien que no... algo que dijiste muy bien vos, y sobre todo muy bien, que es que no haga justicia por mano propia. Es una locura porque produce otro accidente. En las rutas nacionales y provinciales, el 911 te va a entrar una policía de auxilio en cualquier localidad. Si vos vas por la ruta 9 y llamás al 911, te atiende la policía de la provincia que está dentro de una localidad. Claro. Lo que hay que hacer, recordar que todas las rutas nacionales tienen los controles en peaje de policía y gendarmería. Ajá. Ahí lo parás directo. Vos vas adelante, para hacer el peaje está el de la policía o gendarmería, siempre. Señor, por favor, este tipo está loco, está haciendo esto y esto y esto. Perfecto. Lo van a parar, y te digo más, cualquier ciudadano puede denunciar ante la autoridad policial, in situ, una irregularidad de tránsito, un auto que no tiene luces, un auto que tiene una goma que le va vibrando, eso se hace sobre todas las rutas, en las cabineras policiales o en las cabinas de peaje. Porque el 911 te va a dar el auxilio, pero de seguridad, no de seguridad vial. Ah, perfecto. ¿No? Ahora, tendríamos que hacer un número de seguridad vial, ¿no? Sí, pero no te digo está. ¿Vos viste que la ruta está al asterisco? Ah, cierto, muy bien. Ahí cierto. Está. Por ejemplo, la ruta 2, vos marcas asterisco 188, te atienden, y en el primer peaje lo paran al hombre. Perfecto. En la 9 y la 8 está el 188. Está el asterisco. Perfecto. Es cierto, sí, es cierto. Sí. Pero es muy buena pregunta la que hiciste, Anguita, ¿eh? No, me surgió a raíz de esta frase, sí, todos hacemos la seguridad vial. Totalmente cierto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior y que anda muy bien, hace 2 años y medio está trabajando, yo soy el coordinador de vialidad ahí, realmente está trabajando muy bien el licenciado Felipe Rodríguez Lagues. Es una persona que está trabajando en todo el país con el Julián Selmino, el jefe operativo, con las fuerzas policiales del lugar, y realmente es un éxito. Éxito es porque se bajan los índices de accidentes con muertos. Una pregunta, Anguita, que me lo pregunta todo el país. Y yo hace 35 años de Radio Nacional, y la gente me dice, Arriaga, ¿se anima a preguntarle? Sí, después se lo pregunta, Anguita. Sí. Cuando su compañera amada de toda la vida, que vive con usted y está al lado suyo, sí, lo invita a comer algo y de previo a esa acá comida, se pusieron varias celosas, ¿eh? Porque ya dijeron, pero si era yo. No, bueno, una, usted dijo. Pero lo importante es lo que le gusta a usted. Sí. Y lo invita a comer una empanada. Sí. ¿Las empanadas le gusta con pasa de uva o sin pasa de uva? Ah, es muy buena pregunta. Con pasa de uva, a mí. Me parece muy bien. Muy bien. Perfecto, Arriaga. Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Un beso y los quiero mucho. Yo hasta luego. Vocero de Habilidad Nacional, Ernesto Arriaga. 7:20, un poquito de sabor dulce para una noticia tremendamente amarga y todavía muy compleja de las que hay que tomar sin prejuicio, Karina Pérez Pintos. Un vuelco que dio en la investigación la muerte de Gastón Bustamante, este nene de 12 años que fue asesinado en Miramar. Hoy va a ser indagado el cuñado de Gastón, el novio de la hermana de Gastón, que Rocío. Ayer se pospuso su declaración por pedido de su defensa. Lo cierto es que el fiscal de la causa lo está acusando por huellas dactilares que encontraron en el televisor. La causa es robo seguido de muerte. Ayer el chico de 24 años, Julián Ramón, se declaró inocente en afuera de los tribunales de Mar del Plata, dijo que no tiene nada que ver, acusó al fiscal. Lo cierto es que su novia, hermana de la víctima, lo defendió, dice que cree ciegamente en él. ¿Confías plenamente en él? Sí. No tengo ninguna duda. Perdón, ella no tiene. No, es que ella confía. Tu papá y tu mamá están todos de acuerdo con vos. Sí. Los papás y la mamá estuvieron estamos anoche. Todos juntos. Hasta mitad de la noche, papá, mamá. Ayer hasta antes que lo detuvieran ahí cerca de la casa. Estaban juntos. En la vereda, iban caminando juntos. ¿Y cómo fue Rocío ese momento? ¿Cómo se acercó la policía? ¿Qué les dijo? Sí, yo los vi. Yo estaba parado en la vereda enfrente. Y lo vi, la policía se bajó con, la verdad, mucha educación, lo habló a Julián, le dijo que tenía una orden de allanamiento. Julián me dice, me vienen a allanar a mí, y bueno, abrirle la puerta, y listo, le digo. Y en ese momento, Rocío, cuando llegó la policía, te dijeron de salir, ¿cómo fue? Se quedó afuera conmigo. Me quedé afuera. ¿Él había presentado alguna prueba en la causa judicial de la investigación de la muerte de tu hermano? No, el abogado. ¿Pero vos sabías que él había presentado alguna prueba o tenías esa información? No, el abogado. El padre de Gastón, Carlos Bustamante, se mostró desconcertado con esta noticia, aunque fue más cauto que su hija. Va a esperar que siga avanzando la justicia. Lo cierto es que el fiscal apunta contra este chico, más que nada porque el chico tenía una deuda, eso se pudo constatar. Y además, este joven, Julián, en varias oportunidades se había presentado a la justicia tratando de involucrar a la madre de Gastón, de ubicarla en el lugar del crimen. Por eso las sospechas ahora recaen sobre este joven, pero la causa, por supuesto, esto se va a seguir investigando. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Recuerden, estamos en Facebook y en Twitter. Muy bien, vamos a cumplir la parte didáctica de un programa de radio. ¿Por qué hoy es feriado? Porque muchos dicen, bueno, es feriado, es largo, ¿qué hacemos? Vamos a Retiro, sacamos pasaje. Y ni saben por qué. Pues bien, un 8 de diciembre de 1854, el Papa desde el Vaticano reunió a unos 200 obispos, embajadores, de estos embajadores que van al Vaticano, como ahora está Juan Picafiero, y miles de fieles presentes. Y les dijo, en un día frío ahí en Roma, les dijo, María fue concebida sin pecado original, es doctrina revelada por Dios, y todos debemos creerla como dogma de fe. A partir de entonces, el 8 de diciembre para la confesión católica apostólica romana es el Día de la Virgen. Yo le voy a decir una cosa controversial con esto, que a mí me parece un espanto. O sea, esto, que salga un señor que tiene 200 pares, todos hombres, ninguno elegido democráticamente, y que ellos eligen al jefe de un estado religioso, me parece algo bravo. Ahora, yo le voy a decir algo que yo viví, y creo que lo recuerdo. Yo estuve en el Vaticano y me paré frente a la piedad varias veces. Y el que no se sacude, el que no llora frente a la piedad, es porque está de piedra, ¿no? Es una obra de una maravilla estética descomunal, y cuando uno piensa que un muchacho de veintipocos años, como Michelangelo Buonarroti, pudo consumar, trabajando en piedra, una copia tan impresionante de la anatomía masculina en la figura nada menos que de Jesucristo, que pudo tallar a una mujer de una belleza descomunal y que uno la ve y es tan joven como Jesucristo. Que eso se hizo en la época del llamado Renacimiento y que eso alumbró o forma parte como de un antes y un después, como uno dice ahora, bueno, el consenso de Washington, la caída del muro, la Primera Guerra, la bomba de Hiroshima, lo que se le ocurra, usted busque, bueno, eso formó parte en una sociedad que no estaba intercomunicada de un antes y un después. Cada uno podrá sacar la interpretación que quiera. Yo, las pocas veces que pude estar allí, me acerqué, fui a ver la Piedad y dije, esto es obra de un dios llamado Michelangelo Buonarroti. ¿Quién lo iluminó a este señor? Más allá del mecenas que le puso la plata, yo no tengo la menor idea, pero eso para mí es un acontecimiento religioso. Lo defino como, como una visión sincrética, no como una visión apostólica, no como una visión dogmática, pero la vivencia que produce estar frente a eso, seguramente yo nunca estuve en el Muro de los Lamentos, pero hay quienes estuvieron y dicen cosas similares. Pues bien, hoy, para los que no son religiosos, para los que lo son, para los que creen en el alma, para los que no creen, sepan que hay una mujer tallada por fines del siglo XV por un muchacho joven que se convirtió en uno de los artistas más consagrados que tiene la humanidad, por lo menos en Occidente, que tuvo por objeto a una virgen que tiene en sus brazos nada menos que a Jesucristo. Hablando de vírgenes y no vírgenes, se armó un despiole ayer con Vicky Donda. Se armó un despiole con Vicky Donda. Porque, ¿qué pasa? Salió ella ahí, como corresponde, dicen desde el espacio Wiener, que es bueno que ella tenga un buen envase, pero sobre todo un buen contenido. Y que hay que escuchar las cosas que dice y ver el trabajo que hace, que es muy grande. Pero la polémica, muchos medios dijeron que cuando ella estaba jurando, por sobre todo por su escote, pero también por su espalda, hubo algunos gritos aparentemente provenientes desde la cámpora, que no eran olé, olé, olé, donda, donda, sino eran otro tipo de gritos que pesaban, digamos, con tro y terminaban con LA. Pero la cámpora dijeron que no, que ellos lo que decían era Rodra, Rodra, que era la expareja, el ex compañero de Vicky Donda, que es un militante K. Mm. O sea, y que ellos jamás agredirían por eso, que ante todo la única mujer que fue agredida, sí, por su mención fue... El actual compañero de Vicky, sí, Donda es compañero de acá de la radio, sí, sí, ¿no? Claro, claro. Va a ir en cualquier momento, el gordo tiene su mano, el, ¿eh? El Marquetti, no lo sí, jodan porque... El tamaño. Sí, sí. Se va, no, el gordo. A ver, muchachito de Lanús, del Riachuelo, con ese no jodan, ¿eh? Ah, no. Cuando no hace chiste... Claro, el Barcelona es la actual pareja, ¿no es cierto? Y le hacemos la gamba. Además. Vamos y hacemos la nota, digamos, escribimos la nota. Claro, ahora, ¿no? Se ha armado... Nos salimos atrás, de nuestro rol periodístico. No. Ahora, pero no se hace eso, muchachos. Las idas y vueltas que ha habido este tema y los levantes que ha tenido en distintos medios y en los espacios... Los levantes, usted dice, en el sentido periodístico. En el sentido periodístico, sí, no, sí, en el sentido Rodra, Rodra. Claro. No, ese mal gusto revela que eso no es juvenil, eso es infantil. No es ni ni es siquiera infantil. Es la picardía futbolera, que a veces la cosa de en la cancha no, es otro una ámbito. Cosa, lo voy a decir ámbito, porque además podemos conversar en la radio pública. Yo ayer escuchaba comentarios en el programa de Roberto Caballero, de él y de Agustina Díaz, sí, en este sentido muy buenos, pero los dos decían, no nos consta que haya sido la cámpora. Bueno... no nos consta, si querés averiguarlo, averigualo, sí, porque es una defensa media. Por un lado condenás la falta de respeto a una diputada en su jura y por otro lado salís a defender a la cámpora de manera preventiva. No la menciones, y no sé quién lo hizo, el que lo hizo tiene mal gusto. La verdad, hay temas más importantes como para ponerse a investigar quién lo hizo. Al que le quepa el sayo que se lo ponga, no pasó a mayores, pero es de un mal gusto tremendo. Sí, sí. Y está, me gustó lo que dijo Wiener, eso de que de tener un buen envase, pero sobre todo tener un buen contenido, y que las dos cosas están juntas en este caso. 7:30 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. A 2 días de asumir su segundo mandato, la presidenta Cristina Fernández ratificó el modelo económico de su gobierno. La directora del Banco Mundial para la Región consideró que Europa debe mirar el ejemplo de América Latina. El futuro ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anticipó que la reestructuración de la deuda soberana será uno de los ejes de su gestión. La ciudad de Buenos Aires podrá disponer de un registro de datos genéticos con casos de violaciones y abusos. La ley fue sancionada por la legislatura porteña por iniciativa del diputado del PRO, Gerardo Ingaramo, fallecido en febrero pasado. Fue aprobada con 50 votos positivos, 1 negativo y 4 abstenciones durante la última sesión ordinaria de este año. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 2 décimas, la humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m, 31 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Página 12 presenta en DVD un concierto inolvidable. Paul McCartney en vivo en Canadá, interpretando los más grandes éxitos de los Beatles. Paul McCartney con Página 12. Compra opcional, $22. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida? Te soñé vencida, te hice mujer. Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek. 5237-7200. Fin espacio publicitario. De la mañana, 33 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 2 décimos la temperatura, el cielo está despejado. Les doy una crónica medio de sociales, medio cultural. Ayer lo acompañé a nuestro querido compañero de esta radio, Roberto Perfumo, al acto que se hizo en el Museo del Bicentenario, ahí al lado de la Casa Rosada, sobre el cual hubo una referencia ayer mismo en nuestro programa, porque se presentaba un librazo que se titula Néstor para Todos, libro de muchas fotos y unos cuantos textos verdaderamente interesantes. Uno de ellos de firma de Roberto Perfumo, cuyo título es Compañero es una palabra impresionante. Es una definición que le había dado don José, el padre de Roberto, que era un hombre anarquista, italiano, nacido en Génova, un ceneice de corazón, que compraba, según cuenta Roberto en esa nota, Nuestra Palabra, que era el periódico del PC, como se sabe, el rojo y negro eran las tintas de impresión, entonces con esa sorpresa, esa perplejidad con que miraban el devenir del acontecimiento peronista, un día don José le dijo a su hijo Roberto, compañero es una palabra impresionante. Esto fue lo que eligió ayer uno de los presentadores, que fue nada menos que Héctor Larrea. Oh. Hizo un extracto de la nota de Roberto, la eligió especialmente. Estaba Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, Alejandro Apo, Jorge Devoto, el topo, que fue el que llevó adelante la realización del libro, y Carlitos Polimeni. En un lugar que realmente amerita hacer extenderse después en cosas que hay para ver en esa ex aduana Taylor, hoy devenida en Museo del Bicentenario. Horacio, Mariana, vamos a pedir musiquita paraguaya para introducir a este invitado que tenemos hoy en esta radio. La danza del colibrí. Muy buenos días, Padre Pepe, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan por allí? Qué gusto saludarlo. José Lo Pepe Di Paola es un joven sacerdote que era párroco de acá, un pueblito, una villa, ahí al lado del riachuelo, Nuestra Señora de Cacupé, la Virgen de los Paraguayos. Por eso le pedí esta musiquita. Sí, la verdad que me trajo lindos recuerdos, Y ahora, para que sigamos con un poquitito de música, le voy a poner música de un santiagueño, de Alfredo Ábalos. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Qué linda música, ¿no? Nací, sí, la música, la verdad, muy linda. Muy bien, porque ahora José Pepe Di Paola es párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Campo Gallo, en Santiago del Estero. Y como hoy es el Día de la Virgen, me parecía extraordinario poder tener este diálogo con usted, Padre Pepe. Muchas gracias, la verdad que es un día muy especial. Creo que podríamos decir es uno de los días en donde hay más participación del pueblo, la manifestación de fe, ¿no? Y me tocó estar en la villa y pues la fiesta de la villa, podríamos decir, no es otro día más que el 8 de diciembre. El 8 de diciembre se paraliza todo, pero después hay una gran participación de toda la gente. Y eso es algo que muy acendrado, tiene que ver con tradiciones, con fe transmitida así de generación en generación. Usted ahora está en una localidad muy pequeña, creo que son 5 o 6 mil habitantes, Campo Gallo, ¿no? Aumentó mucho este último tiempo, ¿no? Estamos un poco más de 10 mil, un poco por... Y acá hay un tema no resuelto, que es el tema de las tierras, y muchos que viven en los campos fueron yendo, se han comprado las tierras, y ellos quedaron en medio de una propiedad privada, aunque eran pobladores... Bueno, por distintos temas la gente se ha mudado a los pueblos y los parajes han tenido un decrecimiento, ¿no? Y hoy estaremos en más de 10.000. Padre Pepe, usted hablaba de fe y yo las pocas veces que he tenido oportunidad de estar cerca suyo, se lo digo de corazón, usted transmite eso. Usted, no lo digo yo, lo dice cualquiera que haya tenido la oportunidad de estar cerca suyo, ¿no? Usted es una persona que transmite una fe espiritual con su sola presencia, con la pausa de su voz, con la obra que hace. Y usted se tuvo que ir de esta villa tan querido por sus vecinos por algunos problemas que son estos graves problemas que transitamos en esta época, el narcotráfico, los grupos pesados. Y cuando usted está diciendo que en Santiago del Estero hay gente que le compran la tierra, estamos hablando de un tema también delicadísimo, que es algo que sucede fuera de la ciudad y que es otro tipo de contaminación, ¿no? Que es esta cosa de la soja, sí, y demás. Exacto. Yo creo que eso son temas que hay que resolver, ¿no? Lo que pasaba en la villa y pasaba realmente, creo que por una falta de presencia fuerte del Estado y en todos los niveles y durante muchos años, ¿no? Porque no es algo nuevo, sino es algo que se fue transmitiendo y bueno, de pronto cuando hay esas zonas en donde no hay seguridad jurídica o apoyo a la gente, y sobre todo a la gente más pobre, se van colando la, estos intereses, esta esta gente, y hace las cosas, qué sé yo, más y por propio interés, solamente el interés común no, no existe. Y en Santiago, esta situación de pobladores rurales que están viviendo, usurpando a lo mejor tierras privadas, entre comillas, o tienen que mudarse a los alrededores de un pequeño pueblo por la expansión de la soja, ¿qué le transmiten, qué le dejan, cómo tiene que trabajar usted con esas poblaciones? Y yo creo que son, para mí es una realidad nueva, ¿no? Pero me parece que es una, y como una nueva migración, ¿no? Y si ya estaba acostumbrado en la villa a trabajar con hermanos del Paraguay, sobre todo, y venían Paraguay, pero venían con mucho optimismo, porque venían con la intención de progresar a la ciudad, ¿no? En cambio, aquí la gente, mucha la gente que ha venido quería seguir viviendo en el campo. O sea, hay como una desilusión en muchos de ellos, y pero bueno, creo que hay los pueblos en como este y todo, bueno, tendrán que buscar formas de organizarse para ofrecerle posibilidad de trabajo, y bueno, eso es todo un desafío, ¿no? Que va a llevar mucho tiempo. Por último, me gustaría que, como yo le decía antes, usted transmite fe. No sé si siempre esto se puede expresar en palabras, en una radio. Creo que las situaciones donde los seres humanos nos congregamos para transmitirnos fe no siempre son los medios de comunicación, pero bueno, también son una manera. Y me parece que en un día como hoy, si bien es una fecha confesional, también estamos entre humanos y creemos cosas que a veces podemos cambiar, podemos modificar, podemos entusiasmarnos más. Y me parece que sería bueno, como usted es una persona reconocida aquí en Buenos Aires y ha ido allá para seguir transmitiendo fe, sería muy bueno escuchar una palabra suya respecto de este tema. Mira, yo creo que es muy importante que la fe siempre es transformadora de la realidad, ¿no? Cuando es bien vivida, sin fanatismos, sin sectarismos, no es una fe vivida con mucha paz y da mucha fuerza al espíritu para poder realizar en la vida aquellas metas que nos proponemos y que a veces hasta nos parecen inalcanzables por nuestra propia fuerza, ¿no? Pero con la ayuda de Dios se pueden hacer. Recuerdo en la villa cuando veíamos a todos los chicos tirados e hizo por el tema de la droga, ¿no? Y que era como una especie de postal o de parte del paisaje de la villa, ¿no? Y bueno, desde la fe dijimos, bueno, esto no puede seguir así, vamos a transformar un poquito esta realidad, ¿no? Y bueno, de hecho surgió el Hogar de Cristo como centro de recuperación, ¿no? Pero surgió justamente de gente de fe, a través de un compromiso fuerte de la palabra de Dios, no queda encerrada solamente en un culto, se transforma la realidad, ¿no? Bueno, creo que hoy en la Villa 21 todo este trabajo tiene que ver con gente que dijo que la fe no podía quedar encerrada en una oración dentro del templo, sino en trabajo comunitario para el bien del otro. Padre Pepe, lo vamos a despedir hoy con esta musiquita santiagueña, porque es linda y usted debe estar ahora ahí entre bombos legüeros y guitarras. Así es, así acá la gente tiene calidad para el cante, para juntos, musicales excelentes. Acá hemos hecho, reeditado el Festival del Monte Nativo, porque Campo Goyo era uno de los pueblos que se había perdido su festival, y cuando la mayoría lo tiene, ¿no? Es algo característico de Santiago. Así que este año lo recuperamos y, bueno, la gente acá tiene muchas habilidades, muchas cualidades para la música. Gracias, Padre Pepe. Un fuerte abrazo. Gracias, y un abrazo. José Pepe Di Paola, que está allí en Campo Gallo, una zona del Chaco, del norte argentino, ¿no? Uno dice Santiago del Estero, Salta y Chaco, Formosa, zona donde en otras épocas estaba la forestal deforestando, ¿no? Ahora está la soja deforestando, ¿no? Hace muy pocos días morían en Santiago del Estero, un campesino moría por las balas de un sicario, ya está procesado y detenido el empresario, si es el nombre que le cabe, que instigó a este crimen. Y alguien que cuando uno va a la Villa 21 nombra al padre Pepe y todavía lo están buscando, todavía está entre ellos, ¿no? Colegio secundario, radio, centro de atención a las madres, centro para los chicos adictos. Él los fines de semana acompañaba a los chicos a los centros de adicciones y él mismo decía, y lo que pasa, dice que de 10 que uno lleva, 8 se escapan, pero hay que estar lo mismo. Uno dice, con un resultado del 20% a lo mejor, y bueno, ahí estaba el padre Pepe. Por eso me parece que cuando uno tiene días así, tiene dos caminos. El pesimista es decir, ¿qué carajo me van a hablar de una virgen? ¿Qué me vas a hablar de Pío IX? ¿Qué me vas a hablar del Vaticano? Es un camino posible, ¿eh? Es un debate que uno puede respetar. El otro es el camino de esta fe transformadora que decía el padre Pepe, que es un patrimonio de este privilegio que tenemos, que es la vida. Bueno, cree en algo, que eso te va a ayudar a cambiar. Y si no, mira a la Argentina. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Estimado Eduardo Anguita, hola Juan Carlos de Parque Patricio. Quiero decirte que yo lo conozco al padre Pepe, lo he tratado y puedo decirte en cuanto a tu comentario de esta fecha, de que indudablemente había que preguntarse por qué el padre Pepe no está más en la villa. No está más en la villa porque lo movió Bergoglio. Es decir, la iglesia sigue siendo y la religión sigue siendo el opio de los pueblos. Esto es indudable. Juan Carlos de Parque Patricios tiene razón. Lo movió el cardenal Bergoglio. Ahora, ¿por qué lo movió Bergoglio? Porque el padre Pepe no podía seguir viviendo allí. Estaba acosado por los narcos, acosado por los narcos, y no por él, es curavillero, él forma parte del equipo de los sacerdotes para las villas, muchos de los cuales se referencian en Bergoglio porque hay una estructura jerárquica en la iglesia y porque Bergoglio además este trabajo lo ha fomentado, él lo ha fomentado. Entonces también me parece que hay que ver los matices en esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero la UI ahí, bueno, ahí está Techi, bueno, pero ahora está el Vasco de Mendiguren que está diciendo, no, muchachos, ahora tenemos que tirar para tal lado. Y uno dice, y la CGT, no, pero si la manejaban los gordos en los 90, pero ojo que ahora hay otra cosa. Entonces, que la religión sea el opio de los pueblos es un extraordinario debate. Hay muchos otros opios de los pueblos, ¿eh? Marx dijo uno hace siglo y medio. Cuando no existía la televisión. Si no, se habría dedicado, claro, la radio, por supuesto, está exenta. No paga IVA. La radio es un fenómeno. Pero yo digo, me parece que hay personas que trascienden la camiseta, ¿no? Entonces uno dice, el padre Pepe realmente se fue porque se tenía que ir. Y le digo, tengo amigos y compañeros muy sentidos que le decían a padre Pepe, yo te vengo a hacer la gamba, me quedo con vos a dormir, si querés conseguimos un par de cosas para cuidarte. No era la manera. Y efectivamente, el tema de la seguridad, fíjense que ayer Nils Lagarre salió a decir que se va a crear un cuerpo de policías especializados en temas de violencia familiar, disgustos familiares. Bueno, algún día vamos a tener que tener algún grupo que pueda llevar seguridad a las villas. Por ahora no es la policía, ¿eh? Por ahora la policía es algo que puede entrar y salir. Antes no podía ni entrar, ahora puede entrar y salir. pero despierta muchos recelos, con justa razón. Pregúntele si no a la gente de Nilda Garré los kioscos de droga que están amparados, no solamente en la bonaerense, porque uno dice, no, pegarle a la bonaerense es fácil, no, de la federal, policía federal. Por eso esta cuestión de un concepto de seguridad ciudadana participativo, vigilante en el sentido, como decía Arriaga, la seguridad vial la tenemos que hacer todos. Bueno, la otra seguridad también la tenemos que hacer todos. Y hay que terminar con esos kioscos. Ahora, son procesos culturales y lamentablemente el padre Pepe es víctima de eso. Y la verdad que si hubiera estado otro que no fuera Bergoglio, me parece que hubiera tenido que hacer lo mismo. Corazón, el sol que trepa por su voz. Buenos días. Este tipo de notables curitas, muy queridos por la gente que está cerca de ellos, son los que justamente son usados por la jerarquía católica, que ni remotamente les importa a lo que pasa a los pobres. Ellos solamente están detrás de la cruz, la espada y el dinero. Estos curas, en lugar de beneficiar, molestan. Andrés de San Fernando, gracias. Andrés, respeto por supuesto esta posición, es un interesantísimo debate. Yo tuve la suerte de conocer a algunos sacerdotes de los que me siento honrado de haber conocido, ¿no? Uno, Carlos Mujica, uno de tantos. Miguel Ramondetti lo conocí ya de grande yo, y siento que todavía me viene saludando. Siento que me viene saludando. Lo veo a este grandote pelado con las manos de haber trabajado en Goya, en la construcción, con su militancia. Yo de esos tipos sigo aprendiendo. No sé si alguien puede decir que ellos no eligieron el camino que querían. Yo creo que son sabios. Que tipos como Mujica, que se despidió temprano, Miguel Ramondetti, que pudo vivir unos años más. Yo creo que son tipos sabios, mis huesos, piel y sal, abonen mi suelo natal. Me parece un momento oportuno entonces para colar un dato. Hoy se hace un homenaje en la iglesia de Santa Cruz. Hoy se cumplen 34 años del secuestro del grupo aquel con Esther Balestrino de Careaga, Mari Ponce de Blanco, Azucena Villaflor, ¿no? Las monjas, Leonid Duquet, Alice Domón. Hoy se cumplen 34 años de aquel secuestro, ¿no? Yo no sé si molestarían estas personas, o debían haberse replegado a sus casas y no hacer nada para que cuanto peor todo vaya mejor, ¿no? Esa vieja frase. Pero me parece fantástico que se nos haya planteado un programa así hoy, ¿no? Para debatir estas cosas. Y todavía la Iglesia de la Santa Cruz es un lugar de compromiso, un lugar de acercamiento a los más necesitados, a los más humildes. Cualquiera que necesite algo va ahí por 24 de noviembre, toca el timbre y siempre hay alguno, algún vecino, el párroco, lo que fuere, ahí hay un lugar de compromiso y un lugar de fe. La chacarera, ahí no ha de cantar lo que voy dentro, no sienta. Hola, Anguita. Felicitaciones, como siempre, por el programa. Quiero opinar sobre Donda. Donda va a ser otra Bullrich. Se la pasa cambiando. No se olviden que llegó de la mano de Kirchner y después fue la crítica más feroz que se pudo encontrar. Y ahora ya se fue con Wiener. Y estuvo primero con el director de cine. Bueno, es mi opinión y que se la banque. Lo único que tengo para decir es el director de cine es Fernando Pino, claro, Solanas. Claro. Lo demás. No, y además qué fama que le hacen a esta mujer. Primero estuvo con uno, después con otro, después la Cámpora le grita cosas. Buenos días, Eduardo Anguita. Te habla el ruso carpintero de Mar del Plata. Estamos trabajando a full. Hoy tenemos que trabajar, mañana, pasado, porque es tremendo el trabajo que tenemos en la carpintería. Así que esto va cada vez mejor. Recuerdo que en un momento Mar del Plata tenía un intendente radical que era licenciado en filosofía. Tenían el 20% de desocupados. Ahora no me acuerdo el nombre, un tipo macanudísimo. Compartí algunas actividades con él. 20% de desocupados. La industria del pescado destruida, la industria textil destruida, la hotelería hecha pelota, ¿no? Y ahora nos llama un compañero de Mar del Plata, carpintero, y dice, estamos llenos de trabajo. lleno de trabajo, y yo agregaría, lleno de orgullo, ¿no? Porque estas son las cosas que uno dice, ¿para qué sirve tener un fin de semana largo, un puente, estas cosas? Bueno, también sirve para que determinados lugares se muevan y generan actividades dinámicas, generan trabajo, generan intercomunicación, ¿eh? Así que vamos con el carpintero. Hola, Guita, buenos días. No soy de los que viajan, yo trabajaba en Santa Cruz en los 70, así que para mí el 8 es un día fuerte en el que celebro con la comunidad. Dejé de oírte porque me pudrieron con el fútbol. Hoy estoy en la casa de mi hermana que los escucha. Y bueno, ¿qué empiezan? 15 minutos, 8 minutos, hablando de Boca en el comienzo del programa. El año que viene seguimos, yo sigo con Brienza. Es terrible lo que hacen. Y buen día para el programa de Anguita, que como de costumbre es excelente. Le vuelvo a repetir al periodista de deporte que por más que diga y diga y diga, los que sabemos mucho de fútbol, y gracias a Dios somos muchos en Argentina, creemos y sabemos que este es el peor equipo, el campeón Boquita, es el peor equipo de todos los campeones de los últimos años, de muchos años. Esto es como Messi, que no es el mejor, pero no importa, hay que venderlo como el mejor. Bueno, pero si no se puede tener fe ni en Messi, yo no defendamos a Bergoglio, pero ni en Messi se puede tener fe, estamos listos, ¿no? Elio Aprile, me apuntabas, Adrián, este muchacho muy macanudo. Sí, señor. Muy bien, hay de todo como en botica. Tengo ganas de leerles una breve nota que ya encontraré. Usted tenía algo de los manteros, ¿eh? Bueno, dentro de un rato vamos a hablar con una que se llama Mantero de apellido, no tiene la culpa, no. Pero usted tenía algo de los manteros. Finalmente, bueno, el macrismo logró lo que quería, que era la prohibición de la actividad de los manteros en la vía pública. Se aprobó esta iniciativa impulsada por el jefe de gobierno porteño por 41 votos a favor y 19 en contra. No se va a poder realizar esta actividad en la vía pública, sí en el transporte. Se modificó un artículo del Código Contravencional que sí lo permitía para casos de mera subsistencia. Lo cierto es que esta iniciativa propone que los manteros sean trasladados a predios feriales, pero no van a poder estar en la vía pública. Recordemos que se había armado todo un conflicto con los comerciantes de Florida y de Corrientes que habían estado realizando protestas estas últimas semanas. Lo cierto es que aquel mantero que quiera realizar una actividad será multado hasta 1.000 pesos, y en el caso de mercadería de mucho mayor volumen, ya la sanción sería de hasta 60.000 pesos. Con respecto a los artesanos, bueno, se va a crear un grupo legislativo que van a estar estudiando dónde poder trasladar a los artesanos de la ciudad de Buenos Aires. Tengo dos minutitos. Un artículo escrito por Fabián Arari, historiador, docente de la UBA, muy interesante. Dice, más allá de mi parecer sobre el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, su creación ha dado lugar a un interesante debate sobre las formas de producir ciencia en la Argentina. El público en general asocia la historia con escritores como Felipe Piña. Si le mencionaran nombres como Luis Alberto Romero o Hilda Sábato, no sabría decir quiénes son, pero, desconocidos y todo, estos son los verdaderos dueños de la disciplina, quienes dirigen las universidades y organismos de investigación. Más adelante dice, hace años que soy becario del CONICET. Como estoy, entre comillas, contratado y en un año se vence todo, pedí el ingreso a la carrera como planta permanente, de modo de tener regularidad y seguridad como investigador. Me presento, soy Fabián Arari, y cuenta, bueno, tiene una trayectoria como académico, como investigador, ha publicado libros. Hace unas semanas recibí el dictamen de rechazo a la carrera. Estamos hablando de los que él llama los dueños de la tierra. No, ese le había puesto un gran escritor, los dueños de la tierra. No, estos son los dueños de la carrera. Entonces dice, comprobé alarmado que ese jurado omitió información vital para la evaluación y calificó expresamente como elemento negativo mis ideas y mi condición militante. En primer lugar, para entrar a la carrera hay que ser doctor. Bien, yo defendí mi tesis el 11 de marzo con 10. Acerqué el documento que prueba todo el 23 de este mes. Sin embargo, el jurado reunido en agosto escribió: no ha completado su doctorado, ni informa otro título de posgrado. Por esta razón, su formación de posgrado es insuficiente para desempeñarse. Luego me comuniqué con el responsable administrativo, quien me escribió: su envío se registró en sistema el mes de marzo de 2011. Es decir, la información sí ingresó para ser evaluada y fueron los jurados los que cajonearon en forma deliberada mis datos. Este cajoneo tiene una explicación. No en una, sino en tres ocasiones se señala mi condición de militante de izquierda. El jurado tiene que leer mis trabajos y opinar. No le incumbe para nada mi militancia ni mis ideas políticas. Esto yo podría seguir leyendo un poco más, pero esto es la prueba evidente de por qué han saltado tan fuerte estos que dicen: no, nosotros, si ya hay institutos suficientes, ¿eh? Ya hay institutos suficientes, ¿para qué uno y por decreto? Así que bueno, ya hablaremos un día de estos con Fabián Harari. Lo agarró, ¿cómo se llamaba eso que tenía la Iglesia Católica para decir tú no perteneces? Que estaba un señor llamado Torquemada en España. ¿La Inquisición? No, no quiero decir eso de la Academia de Historia. Las 8 de la mañana, un minuto. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo despejado. El BID aprobó un crédito a la Argentina, el préstamo es de $400 millones que serán destinados a barrios carecientes. Cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y es la segunda operación bajo la línea de crédito condicional para proyectos de inversión del programa de mejoramiento de barrios. Los legisladores porteños aprobaron un proyecto para recaudar fondos que serán destinados al Teatro San Martín. La iniciativa redactada por el Ejecutivo consiste en la venta de 23 inmuebles propios a fin de recaudar fondos. La intención es en revalorizar el teatro, el Centro Cultural, el Complejo Ciudad de la Música y el Museo de Arte Moderno. Tránsito. Demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata porque hay más de 1.816 vehículos por hora hacia la costa atlántica. Paciencia, circular a 40 kilómetros por hora. La ruta 9 a Rosario, muy cargada de micros y camiones, máxima 80. Los dos puentes Zárate, Brazo Largo, ruta 12, van 14. Ruta al Mercosur, Uruguay, Paraguay y Brasil, con tránsito intenso y demora de 7 a 10 minutos. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas y la verificación técnica vehicular para evitar accidentes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 63%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 3 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas 4703-5089. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Búscanos en Twitter @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas hoy más que nunca con Eduardo Anguita. ¿De qué sirvió ser bueno, honesto y sin reproches si en medio de esta noche no ves la solución? Vámonos todos al carajo. ¿Qué me puso Corol? Juan Carlos Cáceres, Murga Argentina, un hombre que lleva estos ritmos por el mundo. Uno a veces lo puede encontrar en Francia, a veces lo puede encontrar acá. El negro es un virtuoso, pero de la murga, esto que tanto nos representa barrio a barrio, desde adentro, ¿no? ¿Y a usted le gusta la murga? Toda la murga me gusta, todos los carnavales, acá, de Cali. ¿Y descuento por ciertas preferencias que usted tiene, que los amantes de la Boca les gustan, sí, más todavía? Sí, doblemente, bueno. Los amantes de la Boca, además, dicen los que saben que es la mejor de las murgas de la ciudad. Tengo una sorpresa para usted. A ver. Muy buenos días, Facundo Carman. Muy buenos días, Eduardo. Ese director de murga, eso es un director, carajo. Qué linda música están pasando de murga, ahí a Cáceres, sí. Un viejo conocido. Claro. Facundo Carman es un polifuncional, es un jugador que en Boca puede jugar de fiscal de mesa, puede jugar de dos, puede jugar de director de la murga. Estamos con todas las causas perdidas. Puede jugar de politólogo recibido de la UBA, puede jugar de dirigente sindical. ¿Por dónde quiere empezar, Carmán? No, por lo de la murga. De eso. ¡Vamos, vamos, música! Y este también se muda, se acaba la razón. Y el tipo se mueve, ¿eh? Él está con el teléfono y se está ahí moviendo. Sí, sí, absolutamente. ¿Cuántos tamboriles, cuánta gente va a juntar este carnaval, los amantes? Estamos cumpliendo 20 años. Claro. Y entonces, un poco la gran fiesta es que volvió mucha gente este año a salir, y vamos a más o menos 400 vecinos van a salir con los amantes, que para que te des una idea, la segunda murga más numerosa, que son los chiflados de Boedo, son 180 murgueros. Así que estamos, es una multitud. Para lo que es una murga, es una multitud. Como vos sos politólogo y un poquito sociólogo, sí, de la vida, te pregunto, mujeres, hombres, jóvenes, viejos, ¿cómo viene la composición? No, de todas las edades. Además, nosotros lo que tenemos es que, como tenemos, estamos muy próximos a la isla Maciel y a Dock Sur. Entonces nosotros, en realidad, nos llamamos como la murga de las tres orillas. Tenemos muchos vecinos del doque y muchos vecinos de la isla. Porque además, la isla, por ejemplo, hace años que no tiene murga. El doque también dejó de tener, y entonces es un honor, porque en realidad se vienen de todos lados. Y conviven también distintas procedencias políticas. Sí. Política y de equipos, ajá, porque vos pensás que Dock Sur se odia con la isla, con San Telmo de la isla Maciel, claro, y ahí conviven todos. Sí, señor. Facundo, el otro día vos vivís en la calle Bransen, porque en otro qué enfrente de la cancha, así clarito. Fuiste vos sos militante peronista desde que desde siempre. Sí. Y participaste en las elecciones de Boca, y más de uno pensamos, caramba, con Boca campeón, con el triunfo de Cristina y demás, Macri pone una pata fuerte, vuelve a poner una pata fuerte en Boca. ¿Vos tenés algún análisis de esto? Mirá, yo te voy a hacer un análisis desde adentro, porque yo, además de ser socio, yo soy socio de Boca desde 1975. Mi papá es socio vitalicio de Boca desde 1942. Y mi abuelo era desde 1934, era de la época de Cherro, Benítez Cáceres. Yo lo que te quiero decir, o sea, yo tengo una convivencia con Boca como club de barrio. Para mí es mi club de barrio. Yo jugué al básquet en Boca. Yo lo que te quiero decir es que, a ver, Ameal era una lista que también venía del macrismo y hubo bastante maltrato al socio. O sea, a mí lo que me pareció, nosotros obviamente fuimos fiscales y apoyamos la lista de Ameal, pero te digo la verdad, no se cambió la lógica que venía ya de la época de Macri, de la época de Pompillo. Y entonces para mí también mi mirada es que se sacaron 11.000 votos y es mucho. Porque uno va de visitante y la mitad de la tribuna visitante son todos turistas. O sea, hay un negociado con el tema de las entradas que al socio de Boca le molesta mucho. Esa es la verdad. Facundo, buen día. Horacio. Buen día, Horacio. Aprovecho a entonces hacerte un par de consultas por la intriga que me dio a mí este resultado electoral boquense. Primero, como politólogo que sos, cuando va tanta gente a votar es porque hay afán de cambio, ¿es así? Primero, antes que nada, y después lo que hizo muy inteligente el candidato macrista es que se despega de esta conducción, o sea, se despega de algo que fueron cómplices. Ajá. Porque ellos estuvieron con Pompillo, estuvieron con Ameal y estuvieron con Macri. Claro, y se despegan. Y la otra es esta. Cuando, esto lo toco de oído, pero te lo refiero igual, así me corregís o lo precisamos. Cuando Max Weber dice que al líder carismático, al mediático, por así decir, actualizándolo, se lo llama cuando hay embrollo, cuando hay caos, para que lo solucione, ¿no? Y después entonces viene el líder ordenado. ¿Cómo en Boca, con Alegre Heller, estaba Boca en caos y llaman al hombre ordenado para que lo ordene? Y después viene el mediático. Y ahora se repite la historia. En un Boca ordenado debería haber triunfado el hombre ordenado, no el mediático. Sí, bueno, eso yo te voy a decir la verdad. A mí no me sorprende el resultado del domingo. Sí me sorprendió mucho, y hasta hoy no me lo puedo explicar, el resultado de 1996. Claro. O sea, Heller había salvado a Boca. Boca estaba por salir campeón con Maradona. Sí. Ese día jugaba Boca contra Racing. Y Heller pierde por 84 votos contra Macri. Una cosa de loco cuando Heller salvó, cuando Alegre y Heller salvaron al club. Esa elección todavía es inexplicable. Facundo, te cambio de tema porque tengo dos o tres. Una, vos sos militante de una agrupación militante de La Boca. Sí, yo hace como 25 años que soy militante de base de La Boca, cultural y político, las dos cosas, sí. Y sos delegado gremial, estás en Sutecba. Sí, en Sutecba. Bueno, muchos se preguntan, vos por edad estás todavía ahí entre medio de la juventud sindical y de la dirigencia mayor, 41, 42. Y sí, soy de la edad de Abal Medina. Sí, ahora vamos a hablar de Medina. Ahora, esperá que primero vamos a hablar de Facundo y de Hugo. Sí. ¿Qué pasa para un militante hoy que dice, uy caramba, si el Diario de la Nación y el Diario Clarín y todos dicen que hay pelea entre Cristina y Hugo y esto y el otro, y vos sos un tipo que tiene que ir a la CGT porque además tenés un mandato? Sí. ¿Qué pasa? A ver, decímelo desde adentro. Mucho desconcierto y mucho dolor, porque nosotros los trabajadores, uno hace asambleas en su lugar de trabajo y estamos todos con el proyecto nacional y popular, todos apoyando a Cristina, y todo esto la verdad que nos desconcierta. No te voy a contar las reuniones dentro de los organismos, viste, de Sutecba y de la CGT, pero la verdad que en general la mayoría de los trabajadores 100% con Cristina y con el proyecto. Entonces la verdad, mucho desconcierto. Es eso. Abal Medina, ¿lo conocés del colegio secundario? Sí, cuando volvió del exilio de México. ¿Viste esos amigos que uno comparte, que va a ver a los Redonditos de Ricota, que sale a bailar, que comparte novias, etcétera? ¡Epa! ¿Cómo? Comparte novias. Además es de River, ¿no? ¿Cómo vas a andar un tipo como vos, no? Pero el hermano menor, que hemos militado también 20 años en La Boca, es fana de Boca, ojo. Ajá. ¿Y entre ellos se llevan bien? Sí, es una familia muy unida, muy buena gente, muy, muy buena gente. ¿Te lo cruzaste entonces a Juan Manuel Abal Medina, flamante jefe de gabinete, cuando recién volvía con su familia? Recordemos, su padre se había tenido que exiliar en la Embajada de México, después vivieron allá y volvieron acá, 84, 85. Sí, más o menos en esa época, y ellos se van a vivir a San Telmo. Entonces compartimos secundario y militancia, porque él, yo estaba en La Boca y él militaba en San Telmo. Él empezó a militar barrialmente en San Telmo, un militante impresionante, y además a reorganizar los centros de estudiantes. Él estaba en la UES. Así que, por supuesto, que enseguida nos hicimos amigos. Y te lo reencontraste después cursando ciencia política. Y empezamos juntos a estudiar ciencias políticas. Para que te des una idea, yo era un alumno 8 y él un alumno 10. No, él es un alumno brillante. Fue un alumno, un tipo muy estudioso, buen compañero y brillante, o sea, medalla de oro lejos. Dicen que te quiere porque nunca le pedís nada. Es verdad. Soy, no, y por eso esto lo puedo decir con absoluta libertad. Yo creo que es una persona con convicciones muy, pero muy fuertes y que está con alma y vida en el proyecto, y yo por lo menos estoy tranquilo que la patria va a andar bien, porque es un tipo que no va a traicionar a nuestro país, ni a Latinoamérica, ni, o sea, está donde está y es lo que soñamos cuando éramos pibes, eso, ¿viste? Punto aparte, sí. Facundo Kerman no tiene teléfono celular, no tiene coche, pero tiene libros. Y yo ahora le voy a pedir a Facundo Kerman que preste atención, porque vamos a poner murga, pero uruguaya. Dale, buenísimo. Porque del otro lado hay otro que está escuchando y ya se está moviendo. Ya se está moviendo, se lo digo, con conocimiento. Usted sabe que hay un payador popular, un tipo nacido en Uruguay, pero que vivió en la Argentina, ¿no? Sí. Y Facundo Kerman, además de todo lo que dijimos, es bibliófilo, tiene colecciones de revistas, de libros. Y tiene un amigo que se llama Washington Pereira. Muy buenos días, Washington Pereira, ¿cómo le va? Muy buenos días, señor Anguita. ¿Lo puede, ¡Sorpresa! ¡Qué loco, ¿no? Se pueden saludar. ¿Cómo anda, Washington? ¡Qué honor! Con los cangrejos, tranquilo. Si Facundo Kerman es bibliófilo, Washington Pereira es el... Es mi maestro. Es el pope. Capo. Padecemos una misma locura. La pasión de los papeles. Sí, de cuidarlos, de clasificarlos, de leerlos. De conseguirlos o robarlos. De recuperarlos, se dice. Esa es la verdad, como se está haciendo ahora el país, ¿no? Bueno, ayer tuvimos el gusto, Facundo y yo, entre otros tantos, de ser invitados por otro que tampoco usa celular ni tiene auto, Washington Pereira. Sin embargo, de crédito, ni tarjeta, reloj, nada. Pero el tipo invita todos los fines de año, la Fundación Bartolomé Hidalgo invita a un almuerzo o una cena de amigos. Así es. Y le pusimos falta y resto. Falta y resto, pero con una producción que es letra de Mauricio Rosenkopf, ojo. No, es la Feria de Gran Tuleque. Mauricio Rosenkopf, autor de una obra de teatro, Las Ranas, que es fantástica y aún vigente su texto, ¿no? Fue militante Tupamaro. Washington, simplemente los quería dejar a ustedes hablar unos minutitos para que nos enciendan esa pasión por el registro escrito, por el documento cierto, por la confianza en que la investigación se tiene que hacer clasificando la información, que no hay que tenerla desordenada como la tenés vos, Washington. No, yo creo que es mi maestro, y lo que reivindico de Washington es su prodigiosa memoria, porque uno le dice cualquier autor, cualquier escritor, y él sabe exactamente lo que escribió, sobre qué... No tanto, Facundo. Impresionante. No tanto, pero en guardar y conservar los papeles es respetar el pasado del hombre. Todos, cuando fuimos jóvenes, de alguna forma directa o indirecta, en papelitos, aunque sea mimeógrafo, hicimos circular una publicación que manifestaba nuestros deseos y aspiraciones, ¿no? El guardarlos, recuperarlos, tenerlos y ficharlos ha permitido de que el hombre haya avanzado en ese aspecto y haya evolucionado muchísimo culturalmente, ¿no? ¿Vos qué opinás, Facu? Y me parece que si por lo menos hay 10 chicos, 10 pibes que están leyendo, que están preocupándose, sí, sí. Yo creo que ya se ganó la batalla. Sí. Una pregunta para... Lo que deseas es que los más chicos sigan el legado, ¿no? Sí, sí, es la intención, ¿no? Sí. Una pregunta para los dos. Bueno, en el caso de Washington, de los miles y miles de textos de... sobre todo el Río de la Plata, que tiene de todo lo mejor de ambas orillas, ¿cuáles son las cosas que con más pasión registran, tienen, más quieren de esa inmensidad de libros, revistas y colecciones que ambos tienen? ¿Empiezo yo? Dale. ¿Empieza el más chico? Dale. ¿Empieza más chico? Mira, ya que hablaste de Abal Medina, yo te voy a contar, hay una colección que es común, que hoy se consigue, pero que cuando nosotros éramos chicos, cuando encontrábamos un número nos maravillábamos, porque estábamos en pleno momento de teoría de los dos demonios, entonces nadie la quería, y es el Descamisado. Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño al Descamisado, que no es tan difícil de conseguir, pero que me acuerdo que en esos años 80, con, por ejemplo, con Juan Manuel Abal y otros chicos, cuando encontrábamos un número, nos quedábamos horas todos juntos leyéndolo. Querido Washington. Es muy difícil responder a esa pregunta. La colección que abarca, o que tiene la Fundación Bartolomé Hidalgo, arranca desde el modernismo, que la más preciada es La Montaña de Leopoldo Lugones, hasta... los 74. Pero una de las revistas más curiosas y que más quiero es Letras, la que sacaba Arturo Camburso Campo con Ponferrada en los años 30 y algo. Por sus diferentes tamaños, es uno de los hombres olvidados, porque tuvo un acto muy delictivo, fue peronista, y lo crucificaron al igual que a Ratti y a León Benaró, ¿no? Pero Letras es el ejemplo tipográfico, si se quiere, del esfuerzo de sacarla, aunque sea cada 6 meses, como se podía. O sea que va de tamaños como La Vieja Razón, inmensos, a chiquititos como Selecciones, ¿no? Pero es muy difícil determinar en todo ese mar creativo que ha tenido el Río de la Plata en publicaciones. Por último, Facundo, vos viste lo que va sacando Washington de a poco, estos libros impresionantes donde hace las referencias ya a todo. Ya sale el quinto. Mitológicos tomos. Que son el compendio de lo que tiene la Fundación, pero además el compendio de lo que Washington Pereira atesora en su conocimiento, en su sabiduría, en su mente, respecto de lo que es la historia política, social, cultural, literaria, del mundo, pero especialmente del Río de la Plata, ¿no? Sí, absolutamente, sí. No, son unos tomos de referencia obligada para cualquiera que haga coleccionismo o investigue revistas. O sea, son fundamentales esos tomos, ¿eh? Para los que dicen que acá se hace lobby del Uruguay, porque viste que tenemos alguna gente... Adrián Corol es un agente tupamaro. Soy un agente tupamaro. No, ya que mal estamos, pago, muy no, mal pago. Porque como escuché que estaban hablando de Bartolomé Hidalgo, no quiero dejar de recomendar el cielito de 3x8 que grabó Daniel Biglietti en Canciones Chuecas en el año 71. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, o pues juramos ser libres, o libertad, o la muerte. Así termino. También es de Bartolomé Hidalgo, Cielo, Cielito que sí, Cielo de los Tupamaros. Así es. Así es. Pero antes que corten, quiero hacer un comentario. Tengo la gracia de conocerlo a Facundo y tengo el placer de conocerlo a Eduardo Anguita. Eduardo Anguita es un hombre que ha generado, hay una pasión dentro de la gente joven, por él, por todo ese mito que se ha hecho de él, ya sea a través de sus obras, ya sea a través de su persona. Y ayer en el almuerzo pasó algo muy triste, muy conmovedor. Yo tengo una hija que tenía esclerosis múltiple y cuando estaba ahí padeciendo sus historias, gran lector de Anguita. Ayer cuando se conocieron, era una cosa muy emocionante. O sea que Eduardo Anguita no solamente es difusor de las cosas que se suceden en el quehacer nacional, sino es un referente de la gente joven. Y hoy por hoy, una de las cosas buenas de la actual administración es darle posibilidad a los jóvenes de que peleen y de que sueñen. Y quizás Eduardo Anguita sea el propagador mayor de esto que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Washington, yo te agradezco tus palabras. Simplemente quiero comentar que esta hija que tenés, que se recibió de psicóloga, sí, que sí, está haciendo una maestría, está haciendo ahora un estudio sobre las enfermedades cardíacas, sí, ¿no? Sí, sí. Y uno dice, principal causa de muerte en la Argentina, enfermedades cardiovasculares, y tenés esta hija que está rompiéndose el alma para hacer una investigación que siguiendo como de tal palo tal astilla para que sirva, para que quede, sí, ¿eh? Sí. Para que quede para los demás. Así bueno, que, bueno, no tenemos cielo que sí, pero tenemos murga para sí, un día como hoy, ¿eh? Sí. Con alegría, qué sorpresa, ¿eh? Muy sí, linda señor. Charla. Y después del empate de ayer. Un fuerte abrazo, Facundo, un fuerte abrazo, Washington. Gracias, abrazo lo mismo para todos. Chao. Gustos que uno se da, ¿no? Y uno piensa, estos son coleccionistas, pero atesoran cosas que le sirven a otros, ¿no? Yo en realidad lo conocí a Washington, fíjense, estaba haciendo una investigación sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo. Y entonces vino una colaboradora y me dice, mirá, me dijeron que hay que ir a verlo a Washington Pereira. Cuando llegamos a la fundación, que en ese momento estaba en la calle Independencia, cuando uno recorría esa biblioteca, yo digo, esto lo he visto en muy pocas bibliotecas. Pero realmente, y estaba él con un par de colaboradores trabajando todo el tiempo, fichando, ordenando, cambiando, día y noche. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Y bueno, para eso. Para tener eso, para que quede, para que algún día eso sea patrimonio de otros y para que algún investigador, si a la Fundación Bartolomé Hidalgo le cae bien, pueda entrar. Se reserva el derecho de admisión, ¿eh? Porque eso está atesorado para los que realmente van a hacer buen uso. Bueno, eso no es discriminación, eso es tener cuidado con los tesoros. Que dice y no grita. La murga que vino se va. Esta murga por la margarita. Esta murga. Te caiga un edificio y te pongan contra la pared, resistiré, vencida frente a Macri, resistiré, resistiré al PRO. Bueno, este muchacho no quiere a ningún pobre, así que con él van a tener pobreza, pobreza, pobreza, nada más porque... Hola, sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para el programa. Coincido con vos, yo creo que hay curas, monjas, con los cuales un ateo, como yo, no tenía ningún problema de rezarse un par de nuestros. Pero la iglesia, algunas organizaciones marxistas podrían haber aprendido, es una formadora de cuadros que tiene 2000 años, a izquierda, a centro y a derecha. Y desde ahí, individualmente, bueno, hay excepcionales hombres, como uno de ellos fue el padre Mujica, entre tantos. Uruguayo, Hola, buen día, gente maravillosa. Soy Verónica de Urquiza. Me encanta su compañía, los adoro. Bueno, sobre el comentario del tema de la jura de Donda, me parece que se le está dando demasiada trascendencia, me parece. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristina estaba con Cobos y estaba toda la barrita de Cobos, la barrita, bueno, eran cinco, que gritaban, no sé, Cobos presidente? Pobrecito, estaban alucinados los muchachos. Buen día, Anguita, buen día a la mesa. Qué linda compañía. Estoy haciendo ensalada porque cumple un año un nietito mío y hay asado para 50, así que mire la ensalada que tengo que hacer. Y me viene a hablar de nuestra palabra. Usted sabe que nosotros la repartíamos en Lomas en los años 70 y después. Me hizo acordar, por eso los quise llamar. Gracias por la compañía. Los escucho siempre. Delia de San Miguel. Gracias, Delia, especialmente para el nietito que no sabemos cómo se llama, pero lo vamos a saber cuando vayamos al asado. Claro, porque si son 50, ¿por qué no podemos hacer 60? Sí. ¿Quién dice 50? Dice 62. Llevamos las lechugas que va a tener que lavar esa mujer. Sí, la ayudamos a lavar lechuga. Con la manguera. Mariana. Con la manguera. Sí, manguera. Sí, es cierto, manguera, seguro. Bueno, vamos a las noticias. 8 de la mañana, 31 minutos. Karina Pérez Pinto, Cindy Aguirre. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, la humedad 63%, cielo despejado. El Banco Central emitió una moneda de 2 pesos conmemorativa del Bicentenario. Se trata de una acuñación que consta de una aleación de cobre, aluminio y níquel y consta de un anillo y un núcleo similar en su apariencia a la moneda de 1 peso vigente. La primera serie de 100 millones de unidades se comenzará a circular desde el lunes próximo y coexistirán con los billetes de la misma denominación. Es decir, serán de curso legal y servirán como medio de pago para todas las transacciones. Internacionales. La Unión Europea reclamó hacer todo lo posible para salvar al euro. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, pidió garantizar la irreversibilidad de la moneda común. Lo hizo a horas de la cumbre en Bruselas, que durará 2 días para restaurar la confianza en los mercados y poner fin a la crisis que atraviesa la zona euro. Tránsito. Continúa con demora de 15 minutos la autopista Buenos Aires-La Plata, hoy hacia la costa atlántica. La ruta 8 y 7 desde Cañuelas y Luján con demora de 10 minutos hacia el oeste. Recordá que hay un mega operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, móvil de naranja, controla velocidad, verificación técnica vehicular y luces bajas para evitar accidentes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados, la humedad 63%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Ejercemos un oficio, buscamos información. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública tiene mañana. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Página 12 presenta en DVD un concierto inolvidable. Paul McCartney en vivo en Canadá. Interpretando los más grandes éxitos de los Beatles. Paul McCartney con Página 12. Compra opcional, 22 pesos. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. 8:34, Mariana Gil Labore, siguen yendo autos a todas las rutas argentinas. Es cierto, bueno, hace un ratito nada más nos contaba Ernesto Arriaga que pasaban 200 autos por hora en la autopista Buenos Aires-La Plata, una enormidad de caudal, digamos, de autos. Y me corrigió, no hay que llamar al 911, sobre todo en aquellos lugares donde no interviene policía que tenga que ver con la jurisdicción nacional. En las rutas nacionales, sobre todo en las autopistas, hay un asterisco XXX. Bueno, llame a ese si usted tiene no solamente un desperfecto, sino si ve a algún conductor que está a máxima velocidad, que va por la banquina, todas esas cosas que a uno le producen indignación y en vez de hacer justicia por volante propio, dice, no, no, vamos a tomar medidas. O para en la banquina y llama a usted, o le pide a alguno que en vez de llevarle mate, haga el llamado telefónico. Muy bien. Vamos a darle los muy buenos días a una colega que acaba de publicar su primer libro, Luciana Mantero, autora del libro Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad. ¡Qué bajada! Una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad. Muy buenos días, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Bueno, el otro día yo recordaba con mucho gusto en el programa que vos participaste junto a otros cronistas de temas sociales que tuve el gusto de contar con vos como partícipe de aquel libro que hicimos de manera colectiva, Cartoneros. Y bueno, y vos me decías cuando estabas por publicar el libro que te había encendido una luz la idea de la crónica social. Así que bueno, háblanos un poco de este libro con el que trabajaste un par de años. ¿Qué significa la crónica social o la crónica de los temas sociales? Sí, bueno, antes que nada, la verdad que Cartoneros, como vos decís, fue un momento que de descubrimiento en mi vida y bueno, fue una experiencia increíble en la cual tuvimos el gusto de trabajar. Yo te agradezco esa oportunidad. Y respecto al libro Margarita Barrientos, este libro es un libro que yo empecé hace 3 años casi y con esta inquietud respecto a contar otros mundos, poder descubrir y poder tender puentes entre lectores de distintos mundos sobre qué, digamos, cuál era la vida de un pobre en la Argentina, ¿no? De qué se trataba esto de transitar la pobreza. En el libro La vida de Margarita Barrientos, esa vida fascinante que ella tiene, nacida en el medio del monte de Santiago del Estero, con una vida trágica, llena de tragedias sociales en relación a una migración interna, vida en una villa, cartoneo, maternidad adolescente. Es casi una excusa para contar una situación y una problemática, digamos, de años en la Argentina. Entonces, de la mano de un cronista, y esto es lo que a mí me interesaba del mundo de la crónica también, que hubiera algún narrador que fuera llevando de la mano a este lector que no pertenece a todo este mundo, por esta historia apasionante de esta mujer que nació del medio, digamos, del país y se transformó en una de las caras de la solidaridad en la Argentina. Un poco este fue el recorrido del libro y contarla en toda su complejidad, sin santificarla ni demonizarla, sino con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Bueno, ahí está una de las cosas que son las grandes tensiones de la narración de los temas sociales, ¿no? Que es inevitable, Luciana, para alguien, en tu caso sos licenciada en comunicación de la UBA, estudiaste también en TEA, digamos, sos una persona que tuviste acceso a una cantidad de privilegios, por decirlo así, que uno siente, y lo digo por experiencia propia, cuando se encuentra en la desolación de las vidas de quienes uno va a intentar narrar, ¿no? Y un poco te pido esta reflexión sobre lo que ya hemos hablado. ¿Cuál es la función del narrador? ¿Ponerle voz a esa persona de manera de transferir simplemente? ¿De ponerse uno en el medio? ¿De subjetivizar? ¿De objetivar? ¿De todas estas cosas juntas? Contame. Bueno, siempre es difícil, digamos, tener una mirada objetiva y tratar de desaparecer, hay una marca que está ahí. A mí me parece, y este es el lugar en el que yo tomé en este libro, que el narrador puede ser un puente intentando correrse lo más posible, pero siempre hay una, digamos, hay una marca personal que tiene que ver con el recorrido de la vida. De hecho, digamos, hay una mirada concreta que se va, digamos, se va explicitando en el libro, pero me parece que es interesante hacer este esfuerzo de poder dar la palabra al otro y dejar hablar y aprender y correrse lo más posible y dejar oír todas las voces. Yo creo que la objetividad es un, digamos, es un, una ilusión imposible, y por otro lado me parece que también hay una riqueza en esta mirada que cada uno tiene, ¿no? Y en esta trayectoria de vida, como vos decías. Y también me parece que el lector puede enriquecerse incluso con la mirada de este otro que mira este mundo social al cual no pertenece, y que incluso hasta puede ser más amigable para la hora de introducirse en todo esto. A mí me pasó, yo te contaba el otro día, que me descubrí mirando con una mirada absolutamente paternalista el mundo de la pobreza, uh-huh. Desde distintos lugares, desde un lugar de justificación permanente entre los conflictos internos en los que me estaba con los que me estaba encontrando, porque en la villa, digamos, se juega el poder, se juega, bueno, digamos, las tensiones propias de vivir en un mundo de marginalidad, que bueno, que también se juega en otros mundos, ¿no? Pero uno a veces tiende como a idealizar o a demonizar, bueno, esta idea de, para mí fue importante este proceso personal de poder ir despejando prejuicios y contar, intentar contarlo desde mi mirada, pero lo menos, lo más imparcial posible. Es interesante esto de cómo uno, por decirlo de una manera más rápida, menos académica, a veces se tiene que caer de la altura y darse la cabeza contra el piso, ¿no? En esto de ser cronista y de involucrarse en otros lenguajes, en otros sentimientos, que a lo mejor uno los conocía con la distancia, pero no con esta cercanía que te da la idea de ponerle la palabra a esa historia. Sí, a mí me resulta un proceso fascinante realmente, porque tiene que ver con descubrir otros mundos. No solo es poder narrarlo, sino también transitarlo. Y si bien es un laburo mucho más, digamos, incómodo, entre comillas, que el que va o trabaja desde la redacción, porque hay un poner el cuerpo, me parece que eso también es, de eso se trata la riqueza de este tipo de trabajos, y por eso en ese sentido yo justifico mucho esta presencia del narrador, porque me parece que este tránsito por un mundo que no es propio, vale la pena contarlo y enriquece el libro y la narración, que no es solo un relato, digamos, duro y objetivo periodístico, sino también un involucrarse y poner el cuerpo. Luciana, por último, vamos a ponernos del otro lado. Vamos al núcleo duro de esta historia. Vos hablabas de Margarita Barrientos como una mujer, y lo que te pregunto yo es, ya saliendo de Margarita, ¿cuál es la situación en general de género de las mujeres que tienen que vivir en una villa, y además, ¿por qué son mujeres como Margarita las que surgen como líderes y se consolidan como dirigentes? Mira, a ver, me cuesta generalizar, pero yo te cuento la experiencia que yo tuve en los piletones y en estos años. Hay una, digamos, un protagonismo, y esto que estoy diciendo no es ningún descubrimiento, digamos, hay un protagonismo de la mujer desde el parir, desde el poner el cuerpo, desde esto del tener hijos, el sostener la familia, que yo lo fui descubriendo en los distintos personajes que componen este libro, y de hecho, digamos, la verdad que el protagonismo de este libro es de Margarita y también de algunas otras mujeres que van apareciendo, de sostener la familia cuando el hombre se siente perdido y se siente desamparado y se siente abatido frente al desempleo, frente a la pobreza, y son las mujeres las que encuentran otro camino para sostener la casa, y me pasó en el caso de Petrona, una mujer que es colaboradora de Margarita, que viene de Paraguay, trabajó como empleada doméstica, tuvo que dejar a sus hijos allá, después los trajo, y en el caso de Miriam, mujer golpeada, que pudo salir, trabaja también en el comedor y le puso el cuerpo, digamos, pudo decir no frente a una situación de violencia. La verdad que lo que se ve es mucha fortaleza, es que las mujeres sostienen en los peores momentos, por lo menos esto es lo que yo pude ver. Y después, sí, como te comentaba hace unos días, está otra cosa que se ve en el tránsito, en la villa, es una cierta tensión social, como decía Javier Aullero en una nota, el sociólogo, hace unos días, las cadenas de violencia que contienen esta tensión social y que se expresan en distintos problemas de violencia doméstica, el tema de adicciones, y que en general el Estado aborda de modo separado y que necesitan un abordaje conjunto, ¿no? El desamparo de la pobreza es algo con lo que uno se cruza. Pero volviendo al tema de género, las mujeres sostienen y ponen el cuerpo no solo en esto de tener hijos, sino también en el tránsito por las cuestiones sociales más difíciles. Gracias, Luciana. Gracias que tengas, a vos. Que tengas muy buenos días y gracias por este libro, Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad, editado por Capital Intelectual. Un abrazo, Luciana. Un abrazo, muchas gracias. Es interesante pensar que muchas de las cosas que ella cuenta con las crónicas de estos días, uno dice, esto pasa en grandes urbes, pero también pasa en pequeños lugares, ¿no? El crimen de Miramar, el cuádruple crimen el otro día en un barrio en La Plata, el crimen de Lincoln, de modo tal que en realidad uno puede reparar en la condición humana. Pero hay una particularidad. Las poblaciones que viven más en riesgo, con menos presencia del Estado, son las que tienen mayor incapacidad para poder resolver las cosas. Tienen algo que el resto no tienen, que la autogestión es extraordinaria, porque imagínate vos, vivir en una casa que vos no tenés título de propiedad, es algo que te educás desde chiquitito en la villa de esa manera, ¿no? Qué diferente eso a la idea de clase media de decir, ah, mi título, mi casa, la tengo o la quiero tener. El villero vive en su casa y no tiene título, pero tampoco tiene siempre la salita de salud, tampoco tiene el abogado para recurrir cerca si tiene un problema doméstico o un problema de orden social, tiene que hacerlo a través de sus vecinos. De modo tal que no hay colchones entre una cosa y otra. Y por eso el abordaje de estos problemas tiene que ser integral, y por eso la crónica social sigue siendo imprescindible. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Del inolvidable amigo. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011-15-44-40-28-76. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Hoy tenemos un programa que se caracteriza, me parece, por el desfile de buena gente. Parece el eslogan ese de, ¿no?, de la televisión, ese que es Argentina, un país de buena gente, sí. Porque desde el padre Pepe, las murgas, ¿no?, las murgas, el cuidado de los papeles, esto que acabamos de escuchar, la referencia del libro de Margarita Barrientos. Parece que es un diciembre lindo, entonces, para agregarle algo que tenga que ver con el juego, con el deporte, con el tiempo libre. Vamos a hacer nuestro aporte, vamos a sumar a otras personas de bien. Claudio Morresi, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Horacio del Prado te saluda y le digo a la audiencia, para aquellos que no estén avisados, Secretario de Deportes de la Nación, entre otras cosas. Claudio, queríamos hablar con vos porque tenemos la sensación de que ha sido un muy buen año para el deporte argentino. Sí, ha sido un muy buen año. A ver, empecemos por lo menos mediático, pero tal vez lo más importante, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, este derecho que tiene todo argentino de poder acceder a la actividad física y deportiva cada vez está llegando a más lugares, porque se han creado muchísimos playones deportivos, porque hay muchos programas que se hacen en el espacio público, dándole la posibilidad a gente que si no está el Estado presente no podrían relacionarse con la actividad física, ¿no? Sí. Y juegos masivos, los históricos, queridos y famosos Juegos Evita, que cada vez llegan a más lugares. Te cuento una pequeña anécdota que pasó hace 4 días en el sudamericano escolar. Son chicos de 13, 14 años que fueron a competir, una delegación argentina que fue a competir a Colombia, a Bogotá. Un chico ganó la medalla de oro en jabalina, tiró la jabalina, ¿no? 13 años, un chico que es de Paso del Sapo. Paso del Sapo queda a 200 kilómetros, siendo por tierra, un pueblito de 490 habitantes, cerca de Esquel. Este chico salió del juego Evita y tiró la jabalina 14 metros más de lo que le tiraba Brian Toledo en ese momento. Pero lo importante de esto no es cuánto tiró, sino que un juego masivo le permitió a un chico de un pueblo casi inexistente poder participar de un juego y a partir de sus cualidades poder ir creciendo en el nivel municipal, provincial, nacional y representó a Argentina en una competencia internacional. Así que hay muchísimos chicos como este que tal vez se van quedando en las edad, en las etapas previas, pero tienen la posibilidad de demostrar a través de esto, ¿no? Un juego masivo, organizado, tienen la posibilidad de demostrar sus cualidades. Y después, bueno, lo que fue Guadalajara, donde ahí sí ya la gente tiene más conocimiento y Argentina cosechó una gran cantidad de medallas. Tal vez a partir de la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENAR, que sumó, claro. Se sumó a la política deportiva que se venía realizando, profundizó la política que el gobierno nacional viene llevando adelante, y hubo un gran empujón en estos últimos 2 años a estos deportistas que nos representan en cualquier lugar del mundo, y hubo disciplinas donde antes eran inexistentes porque la gran crisis las había barrido y hoy pueden competir de igual a igual con los países de América. Y Claudio Morresi, decinos alguna palabra sobre los paralímpicos. ¿Cómo qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, mira, lo que era la discapacidad en la Argentina, antes del año 2003, cuando iban a competir, estaban medios escondidos, ¿no? Porque no se los despedía. El primer presidente que despide a los convencionales y a los discapacitados para ir a un juego olímpico o paralímpico fue Néstor Kirchner. Y se le igualó las becas porque también tenían una diferenciación en lo que cobraba el deportista becado convencional con el discapacitado. Y eso se igualó, porque para nosotros son atletas. Pueden tener alguna discapacidad o no, pero son atletas. Y en este caso, del año 2007, que habían sacado 7 medallas de oro, pasaron a 19 medallas de oro, casi triplicaron la cantidad de medallas. Desgraciadamente, no tienen el acompañamiento mediático que se necesita, o todavía nos faltan esos como sociedad poder acompañar de la misma manera, pero bueno, a veces eso a nosotros los que trabajamos en el Estado no lo podemos hacer. Tiene que haber también otras sectores de la sociedad que tienen que sí, acompañar. Sí, pero a ver, Claudio Morresi, si acompaño bien tu modo de pensar, yo me imagino que nosotros tenemos que darle bolilla a esto y promoverlo y difundirlo, porque debe haber, yo sospecho, muchas familias con algún muchacho, pibe o alguna chica con alguna discapacidad que ignora que puede hacer deporte, más allá de Exacto. que después tenga una medalla o no. Sí, no, porque tanto los convencionales como los discapacitados son instrumentos para que el resto de nuestra población pueda acercarse al deporte, que eso es lo que necesitamos. En la discapacidad en nuestro país es el 7,3 de nuestra población. Ah, es un montón. Así que hay muchísimas personas que tienen algún tipo de discapacidad y bueno, que están segregadas o que ellos mismos no tienen la autoestima como para poder encarar y hacer ciertas cosas. Estos deportistas discapacitados que van y pueden hacer estos logros, bueno, son como los que los hacen tomar conciencia y decirles, no, bueno, a ver, el CENAR aumentó casi un 600% la participación de deportistas discapacitados Ajá. dentro de sus instalaciones. Y fue a partir de que vinieron estos logros. Y eso es como sociedad lo que nos interesa, que nuestra gente haga deporte porque mejora su calidad de vida haciendo deporte. Bueno, una última, Claudio, aparte de proponerte que quedemos con una especie de enganche periódico para que lo que sea novedad de participación, de puertas que se abren, lo vayamos diciendo a través de nuestro programa. Porque justamente hay que aportar a la medalla de oro olímpica panamericana desde ya, que sobran las cámaras y sobran los micrófonos. Pero para estas puertas que abre la Secretaría de Deportes, muchas veces nosotros mismos nos dormimos o no estamos tan atentos. Para el verano este que ya estamos transitando, para el 2011, ¿qué es lo que tiene entre manos Secretaría de Deportes para en el país entero como puertita que se abre o como cosa que hay que estar atento? Bueno, hay unos programas que realizamos tanto en Ezeiza, donde están las colonias de vacaciones para los sectores más necesitados, como esto replica en muchos lugares del país. En la costa va a haber también toda esta posibilidad de que haya profesor de educación física haciendo actividad en forma gratuita en muchos lugares de la costa. Hay lo que se llama el programa Argentina Nuestra Cancha, que son también profesores de educación física que se están recibiendo, están en el último año del Instituto de Educación Física, haciendo actividades, pasantías, también no para la gente que puede ir a la costa, pero sí tal vez en cerca de 1,000 lugares en nuestro país, donde necesita que, como te dije antes, que el Estado se acerque tal vez a un centro vecinal, a una plaza, a una villa, en un lugar puntual donde se pueda hacer algún tipo de actividad para que la gente también a través del deporte sea feliz. Bueno, Claudio Morresi, muchas gracias, te mandamos un abrazo a vos, a la familia, a los profes de Secretaría de Deporte, a la gente de prensa especialmente y a toda esa muchachada que hace deporte por todos lados, así que vamos a tener un lindo 2012. Un abrazo grande y gracias por llamar, Horacio. Mañana va a estar acá Hugo Paredero. Está preparando una payada, ¿eh? No. No una paella, una payada. Una pasada, bueno, muy bien. Bueno, se nos está yendo el programa, no entiendo. Se nos está yendo el programa. Sí. Mañana estará Don Hugo. Don Hugo y algunos estarán, otros quizás no. No está muy claro, ¿no? ¿Usted qué sí, les quiero contar algo porque sí. El sábado ustedes saben que va a haber una fiesta y mucha gente tal vez quiera acercarse a la Plaza de Mayo por la tarde, donde se va a celebrar la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, el inicio de una nueva etapa. Hace 4 años, en el 2007, en el escenario de la Plaza de Mayo, Mercedes Sosa cantaba esta canción junto con todos los presentes. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Esta canción, esta hermosa canción que nos remite a los abuelos de la nada, Miguel Abuelo, fue cantada aquella vez en el escenario Alejandro Lerner, bueno, la Negra Sosa, por supuesto, estuvo el Baiano, estuvo Santa Olalla. por supuesto estaba Cristina asumiendo, que fue a saludar al escenario junto a Néstor Kirchner. Este sábado no va a estar la Negra Sosa, no va a estar Néstor Kirchner, pero van a estar de alguna manera seguramente sobrevolando ese día de fiesta y emoción. Los cantantes van a ser La Mancha Rolando, La Bersuit del Garabat, El Chango Espaciuc, Los Super Ratones, Víctor Heredia, Teresa Parodi, y va a estar Iván Noble. Así que con la canción de Iván Noble le decimos a la Presi. Y sobre esta música, unos últimos mensajitos de oyentes, ¿le parece? Mariana, vamos, con esto cumplimos, ¿no? Vamos a buen día, esto es Vicente Crespo, habla. Bueno, tan impresionante como la piedad en el Vaticano.